Kumu, Kumu, la voz de los pueblos indígenas. Pueblo, escucha y únete a la lucha. Mira, Omar, mira por ella, abarón ella, matita ella, así, Iñabari. El paro es contundente en toda la región de Loreto, pero más contento vamos a estar el día que le deroguen definitivamente los decretos legislativos antiamazónicos. Pido, hermanos, a estar unidos y alerta a cualquier acción que pueda hacer el gobierno contra nosotros y mantener firme exigiendo la derogatoria de las leyes que nos afectan a los pueblos indígenas. Si no hay solución, la lucha continúa. Hola amigos y amigas, les saluda Maritza Ramírez Tamani. Nuevamente bienvenidos a su programa Kumu. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, mi nombre es Fernando García Rivera. Estoy contento de estar una vez más con ustedes. Hoy les traemos un programa que busca resumirles el reciente levantamiento que los pueblos indígenas amazónicos realizaron, que como sabemos se hizo para derogar unas leyes que afectaban la vida en nuestros territorios amazónicos. Se lograron derogar 4 leyes, pero aún están pendientes otras. ¿Cierto, Maritza? Claro que sí, Fernando. Las acciones que debemos tomar como movimiento indígena para defender nuestros derechos y territorios aún no terminan. Por eso, debemos estar alertas, pero además de hacer un recuento o resumen de los hechos, vamos a recoger algunas lecciones que nos ha dejado este levantamiento. Hermanos y hermanas indígenas, esta ha sido una larga lucha que, si recuerdan bien, se inició desde agosto del año 2008. Por eso es muy importante que reconozcamos la valentía y compromiso de nuestros pueblos indígenas, pues incluso hermanos Abajún y One Piece han entregado la vida para defender nuestra vida, la vida de todos los peruanos. Los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio fueron muy dolorosos. Hasta hoy no hay una versión que nos dé claras respuestas de lo ocurrido ese día. Recordemos aquellos momentos difíciles que vivió el país. La situación aquí es bastante complicada. La cifra que está dando el jefe de gabinete no se ajusta a la verdad. Hemos podido ver 5 cadáveres que estaban en la pista. Una vez que están muertos como si fueran animales, lo agarran, lo matan y tienen helicóptero. No dejan a nadie que se vaya a auxiliarles. Enfermos, deben de auxiliarlo. ¿Ellos qué hacen? Vienen, el helicóptero se baja y ¿qué? Cogen y lo llevan a buscar allá. Al ver que nuestros compañeros han caído muertos, han venido los compañeros encima con palos. Dicen ellos que nosotros hemos utilizado armas. Ningún momento nosotros no tenemos armas. Ahí, por ejemplo, tengo lanza. Solamente eso es un bastón de diálogo, bastón de lucha nada más. Pero sin embargo, ellos nos han metido bala. Tenemos que seguir luchando. Muchas gracias. En cualquier momento estamos comunicándonos. A continuación traducimos este mensaje del profesor Julián Taiz del pueblo Abajún, que en esos momentos se encontraba en el hospital de Bagua como responsable en la zona de recibir a la prensa. Agradecemos la colaboración de los profesores Never Tuesta y José Machingash, quienes nos ayudaron en la traducción. Está dirigiéndose más que todo al pueblo Abajún y One Piece, diciéndole lo que está pasando entre el ejército, la policía contra el pueblo Abajún y One Piece, que están matando a la gente y que él está recibiendo a los heridos para que les puedan atender en el hospital. Y está pidiendo a los viejos del pueblo Abajún y One Piece que evalúen esta situación y vean cuál va a ser la respuesta de parte, ya no de un grupo, sino del pueblo Abajún en su conjunto, frente a esta agresión de parte del gobierno actual. Asimismo, Julián, el que está en la zona donde hay un enfrentamiento, pidiendo apoyo a todos los compañeros achuares del río Corrientes, de Pastaza, Morona, a los wambisas de esa zona que he mencionado, para que justamente en base a esta represalia que está tomando el gobierno peruano, tomen en consideración este enfrentamiento y que cada uno en el lugar donde se encuentren traten de demostrar gestos de unidad, de apoyo, de fuerza, para ver de qué modo se va a tratar de solucionar este asunto, ya que hemos entrado en una situación bien difícil. Realmente fueron momentos de incertidumbre para todo el país. Ahora, luego del diálogo que se inició con el gobierno, se están desarrollando los preparativos para instalar una comisión de la verdad que garantice una investigación profunda e imparcial de los sucesos de la Curva del Diablo el día 5 de junio, que determine responsabilidades y señale con exactitud las pérdidas humanas. Como sabemos, lo ocurrido en la Curva del Diablo desató acciones de solidaridad en todo el Perú y el mundo. Países como España, Suiza, Ecuador, Argentina, Venezuela, todos ellos manifestaron su apoyo y solidaridad a la lucha del movimiento indígena. Todas las acciones de solidaridad señalaron al presidente García y sus ministros culpables de la matanza por la falta de voluntad para la negociación e incapacidad para medir las consecuencias de los hechos. Fíjate, Fernando, tuvieron que suceder esos dramáticos hechos para que se llegue al diálogo y se deroguen los decretos legislativos 1090 y 1064. Pero escuchemos un resumen de nuestros amigos de Servindi al instante en que el presidente García anuncia la derogatoria. Más humano, universo. Perú. Nuevo triunfo del movimiento indígena amazónico. Derogan decreto legislativo 1090 y 1064. Proponer la derogatoria de los decretos y de la ley y comenzar un nuevo diálogo con el cual se pueda aprobar nuevas normas para proteger la Amazonía. El movimiento indígena amazónico se anotó un contundente triunfo al lograr que el Congreso de la República derogara los decretos legislativos 1090 y 1064, luego de una lucha de 71 días. Diversos observadores calificaron de serio revés político el sufrido por el gobierno, quien hasta hace unos días acusó de complot al movimiento indígena. Lo culpó de promover la desestabilización del país y estar manipulado por intereses extranjeros. La noche del 17 de junio, el presidente Alan García reconoció una sucesión de errores en el manejo de la protesta amazónica. Llega el momento de reconocer la sucesión de errores y exageraciones. Es verdad que el decreto legislativo original no fue informado o consultado con los jefes de las comunidades nativas, porque se consideró, repito, que no se afectaba en nada las tierras de propiedad de esas comunidades. Es una suma de errores y exageraciones de la que sale perdiendo nuestra patria, el Perú. En la sede institucional de AIDESEP se vive una fiesta y se celebra con orgullo un triunfo que pertenece a la unidad de los pueblos indígenas amazónicos y a la solidaridad nacional e internacional recibida. El día de hoy es una muestra que la unidad de los pueblos indígenas y todo el país de América Latina están unidos con nosotros. Es por ello que ahora queremos agradecer infinitamente a la costa, sierra y selva, y asimismo a mis hermanos indígenas, demostrando su valor y su valentía y su coraje al estar presentes en los rincones de la selva. Hay muchas cosas que observar en este proceso. Por ejemplo, Fernando, algo que salió a flote en este conflicto es que aún persiste un discurso racista, discriminador hacia los pueblos indígenas, sobre todo desde el gobierno, y naturalmente eso se manifiesta en sus políticas. Nosotros rechazamos y condenamos esas expresiones rotundamente. Escuchemos algunos audios que hemos recogido para ilustrar cómo se expresaba el gobierno. Esto ya no es un tema político, esto es un ataque terrorista. Han sido salvajes, han sido delincuentes, criminales. Yo los fusilaría a esos señores, yo los fusilaría a esos señores. Pena de muerte para esos delincuentes. Pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Realmente fue un insulto cuando el presidente Alan García nos llamaba a nosotros los indígenas primitivos, salvajes, o cuando decía no son ciudadanos de primera clase. Igual de ofensivo fue cuando un empresario llamó sarnosos a nuestros hermanos del Cusco. Más indignante fue ver cómo en el canal del gobierno que se mantiene con nuestros impuestos, transmitía un spot racista que acusaba a los indígenas de terroristas y manipulados. Escuchemos, sin embargo, qué decía nuestro líder nacional, Alberto Pisango. Este discurso en la ciudad de Lima es del 4 de junio, un día antes de los sucesos de Bagua. Si ustedes no conocen la Amazonía, los ríos hoy en día están secándose. De aquí a 20 años, esos ríos que ahora son caudalosos van a ser como el Rima, riachuelos contaminados, si nosotros no hacemos nada. Si nosotros no alzamos la voz y gritamos defendiendo a la Amazonía. El gobierno ahora se ha empeñado a sacar esos decretos legislativos y ahí hay una resistencia y esa resistencia lo estamos haciendo nosotros. Hemos dicho en el marco de la democracia, así como el gobierno está utilizando esta palabra democracia, para atropellar a los pueblos, nosotros tenemos que sí hacer esa verdadera democracia y hay que difundir, hay que concientizar. Podemos ir invisibilizados más de 517 años. Entonces, ahora sí ya nos hemos visibilizado, ya nos han visto, ya el país y el mundo conocen que hay pueblos indígenas que están defendiendo la vida y la soberanía, que es el pulmón del mundo y de la humanidad. Nuestro líder nacional, Alberto Pisango, llamaba a hacer respetar nuestros derechos y defender nuestros territorios. Hoy, él se encuentra perseguido por el gobierno, por eso se encuentra asilado en el hermano país de Nicaragua. Amigos, amigas, nosotros no queremos recordar todo este problema para hacerlo ver como una herida abierta. Al contrario, queremos presentarlo para reflexionar sobre él y darnos cuenta de algunas cosas que a simple vista no podemos ver. Es con esa intención que conversamos con Roger Runril, un amazónico que es estudioso de la Amazonía. Él nos habla acerca de dos aspectos importantes que ha podido notar en este levantamiento indígena. Por un lado, el valioso aporte de la cosmovisión de los pueblos indígenas para el mundo, y por otro lado, sobre el proyecto político de nuestros pueblos. Adelante, control. ¿Cuál es el aporte de la cultura de los pueblos indígenas al resto de la población peruana? Yo he señalado en mi análisis que la economía post-crisis del capitalismo, según todos los analistas, va a ser una economía basada en los recursos naturales. Los ejes estratégicos de la economía son básicamente el agua. Luego tenemos el tema de los bosques como retentores de carbono para la producción de biocombustibles. Luego tenemos la energía fósil, que es una de las demandas más importantes del siglo XXI, ¿no? Y esos recursos están en los pueblos indígenas. En este escenario, los indígenas, por un lado, aparecen como los defensores de la naturaleza, los defensores de los recursos estratégicos del siglo XXI, y además a esta defensa le suman una concepción, una cosmovisión. ¿Cuál es la concepción de los pueblos indígenas sobre la naturaleza? Para ellos, la naturaleza es su madre, y a la madre se lo respeta. Por esa razón yo pienso que quienes hoy en día detentan la verdadera modernidad son los indígenas, porque no amenazan la reproducción de la vida sobre el planeta, porque tienen una concepción ambientalmente sostenible y socialmente inclusiva. Esta es la diferencia entre una cosmovisión occidental y la cosmovisión indígena. ¿Usted qué cree que debe implementar el movimiento indígena en su propuesta política? Lo básico, lo estratégico, es que los pueblos indígenas rehagan y recompongan y consoliden su unidad. Básicamente, AIDC y las organizaciones regionales, sus bases. O sea, la posibilidad de presión y de concreción de las políticas públicas en este país pasa por la fuerza política. Evidentemente, los pueblos indígenas necesitan tener proyectos, propuestas técnicas, pero antes que lo técnico está lo político en este caso. En el próximo futuro, además, yo pienso que un paso importante sería que en el año 2011 los pueblos indígenas puedan elegir sus parlamentarios. Eso implica, en primer lugar, la unidad, que ningún dirigente indígena de ninguna organización debería participar en los partidos políticos tradicionales, que son los cantos de sirena que inmovilizan y que dividen al pueblo indígena, que esa unidad debe hacerse a través de la conformación de una agenda indígena. Entonces eso nos llevaría en el próximo futuro a tener una bancada indígena, ¿no? Así están las cosas, queridos oyentes. Hoy estamos en negociaciones, en mesas de diálogo con el gobierno. Entre otras cosas, se están trabajando aspectos importantes como nuestro derecho a consulta, revisión y solución a los decretos legislativos, plan de desarrollo amazónico y una comisión de la verdad para esclarecer los hechos en Bagua. Para conocer mejor estos temas, creo que es importante revisar algunas ideas básicas. Vamos a escuchar una conversación con el abogado español Morgan Agustí López, consultor en derechos humanos y asuntos indígenas. Pongamos atención, amigos y amigas, para conocer mejor sobre autonomía y otras cosas más. Muy buenos días, estimado Morgan. Queremos preguntarte algunas cuestiones muy interesantes que han salido después de este levantamiento indígena. Justamente después de los sucesos trágicos de Bagua, una inmensa mayoría de peruanos está de acuerdo que los decretos legislativos derogados no se consultaron a los pueblos indígenas. ¿Solamente el convenio 169 garantiza el derecho de consulta? No, es verdad que ciertamente el convenio 169 regula expresamente ese derecho de consulta a los pueblos indígenas, pero luego también la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas también reconoce ese derecho de consulta con el objeto de obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas cada vez que se vaya a realizar cualquier operación de cualquier tipo en sus territorios. ¿Tú piensas que el movimiento indígena amazónico peruano está suficientemente fuerte como para evitar que el Estado se retire el convenio 169? Ya lo ha demostrado. El movimiento indígena acaba de demostrar que tiene una fuerza, que el derecho está de su parte y que piensan utilizar todas las armas legales que existan para defender esos derechos. Ahora, pasando a otro tema, en este levantamiento también ha habido un tema muy importante que ha sido el de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía para los pueblos indígenas? Pues en realidad la autonomía de los pueblos indígenas se concreta en el derecho de los pueblos indígenas de determinar libremente su condición política y a perseguir libremente también su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, para eso son necesarias dos condiciones fundamentales, que es el territorio y la soberanía y el control sobre ese territorio y sobre los recursos. Es decir, no hay autonomía si no hay territorio. No hay autonomía si no hay un control de los recursos, si yo no puedo decidir qué hago con esos recursos. Es simplemente su derecho a ser, su derecho a desarrollarse como pueblo, su derecho a crecer. ¿Y esta autonomía está reconocida en la Constitución Política del Estado peruano? Sí, en el artículo 89 de la Constitución se reconoce expresamente la existencia legal de las comunidades indígenas y su autonomía en cuanto a organización lo recoge tranquilamente. Muchas gracias, Morgan, por apoyarnos en este programa. Gracias a ustedes, para mí es un honor poder colaborar con el movimiento indígena. ¿Qué les pareció, amigos? Estamos en la obligación de exigir nuestros derechos amparados en los instrumentos legales ya mencionados. Por estas razones, amigos y amigas, hermanos y hermanas indígenas, debemos de mantener la unidad de nuestras organizaciones y pueblos. No se olviden que los pueblos amazónicos unidos jamás serán vencidos. No debemos bajar la guardia hasta que el gobierno y las autoridades respeten nuestros derechos. Fernando, antes de terminar el programa, ¿has escuchado las últimas noticias? ¿Cuáles? ¿Sobre la junta directiva falsa de AIDESEP promovida por el gobierno? Realmente es indignante, Maritza. Así es, Fernando. Y qué lástima que dirigentes indígenas y de nuestra región se dejen manipular y son utilizados por el gobierno para dividir, confundir y debilitar al movimiento indígena amazónico. Ya sabemos, hermanos y hermanas, estemos alertas para no dejarnos sorprender por falsos dirigentes. Más bien, respaldemos a nuestros dirigentes legítimamente elegidos por las bases y fortalezcamos la unidad de los pueblos indígenas amazónicos. Así concluye el programa CUMU. Estuvimos con ustedes Fernando García y Maritza Ramírez. Agradecemos su sintonía y que tengan mucha suerte. Hasta la próxima. Esto fue CUMU, programa producido por Forma Viap. Este programa ha sido realizado con Alternativa, Intercambio con Pueblos Indígenas y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de Desarrollo.